de volver a salir a marcha camión, a grapa y limón. Me queda un verso por decir antes de partir. Adiós corazón. Adiós Canadá. El tiempo no pasa en vano. Adiós Barrio Sur, la mano de una cuarta perfecta. No les convenció. El oro contó. Un nuevo cementerio. ¿Le parece bien? Adiós al cuarto. Adiós Santa Luz. Adiós corazón. El cuerpo ya no responde. Adiós juventud, ¿a dónde voy a ir si no estás? Parezco un guerrero. ¡Gracias! Jaime Ross en la mañana de Nacional Rock, porque Jaime es la música del Río de la Plata y tiene una proyección cada vez más grande en otras latitudes, pero ante todo supo pintar su aldea y generar una obra que habla mucho de este Río de la Plata que nos une con Uruguay, con muchas canciones que fueron compuestas, escritas, soñadas fuera del Uruguay durante su etapa inicial en Europa. Jaime anduvo por Europa, incluso anduvo por el lejano y el cercano Oriente. Recuerdo alguna vez que nos contó que estuvo trabajando en Irak, en Bagdad. Sí, sí. La vida de Jaime es muy interesante y muy poco se sabe de toda su historia, de todas sus anécdotas, y es una alegría poder estar esta mañana compartiendo lo mejor de sus canciones. Y este reconocido hincha Defensor Sporting, que hoy estamos dedicando el programa, el querido Jaime Ross. Y decías vos en el bloque anterior que su tío, el músico George Ross, lo introdujo en los Beatles y al jazz, y su madre a la música popular uruguaya y latinoamericana, ¿no? Y él estudió... Su madre se llamaba Alejandro de apellido. Alejandro de apellido. Realizó estudios de guitarra clásica a partir de los 13 años hasta los 15. Bueno, después empezó a actuar en diferentes grupos de rock y obras de teatro donde él iba musicalizando, como Los Roberts, Epílogos de Sueño y Aguaragua. Y el líder de este grupo era nada más ni nada menos que Pajarito Canzani. Sí, uno de los músicos referenciales de las etapas más recordadas de los Jaivas, Pajarito Canzani, un uruguayo infiltrado en los Jaivas, y también muchas experiencias iniciales muy fuertes que lo marcaron a Jaime hasta ser quien es hoy, uno de los referentes fundamentales en la escena de la música popular del Río de la Plata. Habíamos dicho que también había viajado a París, había radicado en París, en Ámsterdam. Bueno, un hombre que ha recorrido el mundo, Jaime Ross. Es un placer hoy dedicarle todo el programa de Fuera de Contexto a este gran artista popular uruguayo. Se nos viene fin de año, festejamos Navidad, los ensayos se complican preparando carnaval. La la la la la la la la la la la la. Ya está cerca fin de año en Holanda, en Canadá, los muchachos congelados recordando carnaval. La la la la la la la la la la la la. Uruguayos, uruguayos, ¿dónde fueron a parar? Por los barrios más remotos de Colombia, Guatemala. Antes éramos campeones, les íbamos a ganar. Hoy somos los sinvergüenzas que caen a picotear. Trabajador e inmigrante es la nueva profesión. Hay que agarrar sin papeles, lo fletan en un avión. Uruguayos, uruguayos, ¿dónde puedo a parar? Por los barrios más remotos de Colombia, Guatemala. Ayer recibí una carta directa de Nueva York, de mi amigo el Horacio, trabaja de soldador. Ahora tiene cola chata, alfombra y calefacción. Parece cosa de locos, le va cada vez peor. Extraña la gente nuestra que te hable sin despreciar. Extraña el aire del puerto cuando anuncia el temporal. Y sin embargo recuerda las cosas por la mitad. Se olvida las que pasaban antes de irse para allá. Uruguayo, uruguayo, ¿dónde fuera a parar? Por los barrios más remotos de Colombia, Guatemala. Volver no tiene sentido, tampoco vivir allí. El que se fue no es tan vivo, el que se fue no es tan gil. Por eso si alguien se borra, ¿qué le podemos decir? No te olvides de nosotros y que seas muy feliz. Uruguayo, uruguayo, ¿dónde puedo a parar? Por los barrios más remotos de Colombia, Guatemala. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Con ediciones, reediciones, compilados, Jaime es autor de un puñado de canciones que forman parte ya del inconsciente y de la memoria de todos nosotros. Cuando uno piensa en Durazno y Convención, cuando juega el Uruguay, Colombina, muchas de estas canciones con letra del flaco Raúl Castro, Tinta Brava, el líder y fundador también de La Falta y Resto, esa gran murga referencial del Río de la Plata, que en algún momento, junto al Choncho Lazaroff y junto también al Jaime, supieron hacer Patria Libre y muchas otras cosas más que fueron censuradas y muy censuradas dentro del territorio uruguayo, y que ellos tuvieron que llevarla más allá de las fronteras y rebuscarse y ganarse el mango tocando en bares y en peñas en el viejo continente. Y uno, cuando habla de Jaime Ross, no puede dejar de nombrar al Canario Luna. Claro. Con su Brindis por Pierrot, aquel clásico uruguayo, aquel clásico del carnaval de Montevideo del año 85, que creo que es el tema, si bien él ha recorrido y en su gran trayectoria tiene grandes discos y grandes canciones, pero creo que Brindis por Pierrot es el tema que identifica al querido Jaime y al querido Canario Luna. Cuenta Jaime Rosa a propósito de esa canción en la película Hit sobre Brindis por Pierrot, uno de los 5 temas para hit fundamentales de la historia de la música uruguaya, y está incluido en el disco tal vez más vendido de Brindis por Pierrot. Cuenta Jaime que le llamaba la atención que todo el mundo escuchaba la canción, que por ahí iba a los boliches o en las salidas de la noche, y toda la gente que venía en ese momento en los jeeps y qué sé yo, estaban escuchando Brindis por Pierrot, prendías la radio y sonaba el Brindis por Pierrot. En todos lados estaba esta canción, que él la escribe, la compone pensando en el Canario Luna, pero tenían mucho miedo que el Canario no acepte. Ahí está justamente Jaime llamando para decirnos que es verdad. Tenían mucho miedo que el Canario no acepte y lo fueron convenciendo de a poco. Lo fueron mostrando la letra, le fueron mostrando la canción. Él se fue involucrando y al final le pregunta Jaime qué quiere o cuánto, ¿qué le parece que necesita él para cantar la canción? Y dijo, 2 cajones de cerveza. No lo vieron a Molina, que no pisa más el bar. ¿Dónde está la gran muñeca que no trilla el bulevar? Esta noche es de recuerdos,